persona. Las veces que me has dicho gorda, las veces que me gritas tonta, imbécil, idiota. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Lo siento, pero no voy a poder. Yo sé que siempre voy a fracasar. Lo claro es que no tengo nada claro. Lo claro es que tu cara me asusta, me atormenta, me deprime.